porque dicen que se ha muerto el llanto de la vida. Porque dicen que se ha muerto el llanto de la vida. La vida la santiagueña, la vida lita riojana, pampeana la vida lita, zapa dentro son hermanas. Cortar la chilera y al parche se amortaja. Se ha de cortar la chilera y al parche se amortaja. Y al otro no va. Guadicho pare. Se amortaja.